Es evidente la carencia de energía de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el lúgubre y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Un lugar ruidoso y desenfrenado en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. El Club del Rock. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este séptimo programa del Club del Rock en Radio Madero. Hoy jueves 10 de mayo, sí, 10 de mayo, donde estamos celebrando a todas las mamitas. Un saludo, un besito para todas las mamás rockeras de Copiapó y de todo el mundo. Les cuento que estamos junto a la Papa Di Prato, nuestro gran auspiciador que nos acompaña cada noche. Recuerda que si quieres ir a compartir con tus amigos, si quieres pasarlo bien, tienes un solo lugar, la Papa Di Prato. Así es que comenzamos. Ahí sí, estoy poniendo el blog, por si acaso. Recuerden postear en elclubdelrock.blogspot.com, donde ya tenemos ya los pedidos musicales, los saludos y todo lo que ustedes quieren saber. Recuerden que pueden descargar los programas a través de podcast en el banner que dice El Club del Rock Podcast, para que lo escuchen en su casa cómodamente, en su iPod, en su reproductor MP3. ¿Ya? Esta noche tendremos invitados, si es que llegan, ¿ya? Celebraremos algunas cosas como titulares. Les diré lo siguiente. Revisaremos lo que fue el Fogón de la Buda, que estuvo brutal, con bandas locales, sin participación de bandas nacionales, pero que estuvo bastante bueno para todos los gustos. Saludaremos a todas las mamis rockeras y abriremos los teléfonos para que te comuniques y mandes el saludo a tu mamita. En cine hablaremos de La Reina de los Condenados, Batacazo, Hell Homes y Predator, este sábado en la Papa Di Prato. Y hablaremos de los temas contingentes que están en boga en estos momentos sobre la cannabis. Y abriremos el teléfono también para discutir sobre el tema de la legalidad de esta hierbita. No se habla más. Comenzamos con lo último que yo alcancé a escuchar en el Fogón de la UDA. Estos son los Rage Against the Machine. Killing in the name. Estás solamente aquí. El Club del Rock. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Go to die. bosses are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Y vamos a seguir con los clásicos. Este es Ozzy Osbourne. Perry Mason, dedicado para la Yubi y la linda que están a todo ritmo. Hold it. Ahí pasaba Ozzy Osbourne con Perry Mason, uno de los grandes clásicos del Club del Rock. Recuerda que estamos junto a la Papa Di Prato, ubicado ahí en Atacama 391, ¿sí? Donde podrás escuchar este fin de semana una gran tocata. Atacama 472, perdón. Atacama 472, la Papa Di Prato, donde podrás compartir con tus amigos todo lo que es la buena onda, la entretención. Tenemos cervezas, tragos internacionales, tablas y, por supuesto, cada fin de semana la mejor tocata. También los partidos de fútbol que también se televisan y se llena la Papa. Así que vayan a la Papa Di Prato, no la van a pasar mal, ya que este fin de semana se viene el Metal Fest Volumen 2 con tres bandas totalmente brutales. Esto es exclusivo para los chascones. Tenemos a los Hellhounds, ¿ya? Esta banda de los jóvenes que hacen tributo a Destruction, que si lo recuerdan la gente que fue al Fogón de la Buda, eran los que se les cortó varias veces el sonido. No fue por culpa de la producción ni nada, era la sobrecarga eléctrica. Ya vamos a hablar de eso un ratito más. También tenemos a los Predator, una banda thrash death metal desde La Serena, que obviamente Care Ace Madness Production trae exclusivamente para ti. Y Batacazo, Greencore, Death Metal, que están en estos momentos ensayando los chicos. Ya los habíamos invitado, habíamos hecho los contactos, pero lamentablemente están ensayando y están a todo ritmo ahí ensayando su Greencore y Death Metal. Este sábado desde las 23 horas, valor tan solo 1500 pesos. Ya, más información en www.fotolog.com/careace. Así de simple. Careace Productions, en que ya trae, no ha pasado ni un mes, ya trabajo el Metal Fest Volumen 2. Se vienen sorpresas, pero viejito, ni te imaginas. Ya vamos a seguir escuchando música. Recuerden postear en el clubdelrock.blogspot.com y también llamar al 22049422095. Sí, las líneas están totalmente habilitadas para que se contacten con nosotros. Vamos a seguir con la música que estuvo presente en ese fogón de la UDA, que comenzó igual bastante tarde. Se suponía que era para las 8:30, comenzó alrededor de las 11:30 de la noche con la primera banda, que fueron los Úlcera, que también bastante rock y blues, algo suavecito, un estilo bien conocido, y que obviamente pudieron disfrutarlo como principio de lo que es esta gran tocata. Ya, y lo otro es que hubo una banda. ¿Cómo se llama la banda que salió al final cuando estábamos ahí chasconeando? Le pregunto a mi productor, a mi manager. No se acuerda. Bien. Estaba en pauta, sí. Vamos a buscarlo por ahí. La última banda tocó unos covers increíbles. De Faith No More, teníamos a Rise Against the Machine, a Foo Fighters. Y no, la pasamos genial. Así que vamos a seguir escuchando a los Foo Fighters, que también hizo vacilar a toda la gente ahí en el fogón de la UDA. Vamos a seguir luego comentando lo que fue este fogón. Foo Fighters, All My Life. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, a dream of the day. When it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Just what I need. Another reason to bleed. One by one hidden up my sleeve. One by one hidden up my sleeve. Another one of the

escuchábamos a los Faith No More, Digging the Grave. 22 horas con 30 minutos y continuamos en el Club del Rock de Radio Madero. Recuerden 220494-220495 para que pidan sus canciones y también el clubdelrock.blogspot.com. Saludamos a Alejandro que está en línea. Un saludo para ti, Janito, y para tu hijo Maxi. Y claro, que vivan buen rock, buenos temas. Vale, ya viene tu tema, ya tenemos programado. Ya, vamos a leer luego de la pausa los primeros posts y vamos a empezar a tocar los temas que ustedes nos han pedido. Vamos y volvemos enseguida acá al Club del Rock. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Tal como decíamos, estábamos en el Club del Rock de Radio Madero. Vamos a dedicarle esta canción a una muy querida persona, una personita muy especial que está de visita en nuestra ciudad. Y digo de visitas porque ya pienso que no se va a quedar mucho tiempo. Vamos a escuchar The Reason con Hoobastank, dedicado para Linda que está por ahí y que no se quede dormida. Esto es el Club del Rock. Ahí estaba The Reason con Hoobastank. Ya que me han pedido tanto baladas rockeras románticas, hoy vamos a hacer un mini especial con baladas románticas y rockeras. Reason o otro. Alejandro, para Alejandro, para mi amiguito Jano, el grupo se llama Hoobastank y la canción se llama The Reason. Ahí está. Iba dedicada para Carrie, que sí, es verdad lo que me decía, una de las mujeres más especiales que he conocido en este tiempo, y me da lata que se vaya. Es verdad, me da lata que se vaya, y estás aquí porque quiero que estéis bien. Si no estáis bien acá conmigo, o sea, bacán, pero si no estáis, dilo, es ando. Seguimos el Club del Rock, .blogspot.com, donde pueden pedir sus canciones, donde pueden postear sus temas. Pero recuerden que si quieren también ir con su pareja y acurrucarse a una de las góndolas que tiene ahí, vayan a la Papa de Platos, pidan su chela, pidan su tablita y conversen ahí en un rincón bastante piola. Si vas los días de semana, está abierto desde las 4 de la tarde, más o menos, para que te reciba a tú que vas saliendo de la U, que vienes saliendo del trabajo. Puedes ir ahí a la Papa de Platos sin ningún problema. Y por supuesto que la vas a pasar muy bien. Y recuerda, ¿dónde están las fiches? ¿Dónde están las fiches? Que este fin de semana tenemos a los Hellhounds, a Predatory, a Batacazo, con todo el thrash, el metal, el black metal y el greencore. ¿Ya? 1500 pesos en la entrada, tan solo ahí en la Papa Di Prato. ¿Ya? Seguimos con baladitas. Hoy ha sido un día de perros, no sé si para mí o solamente para todos. Quizás uno a veces anda con la nubecita arriba de la cabeza y de repente no sabe si anda desesperado o anda mal, anda enfermo. Pero no importa. Todos los días pueden llegar a ser un día solitario. Vamos a escuchar a System of a Down. Esto es el Lonely Day para todos los que tengan un solitario día. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. Diciendo que el día está solitario, fue también ese día que perdiste el amor. Ese amor que quizás por otros motivos nunca valoraste. Es parte de la letra de lo que dice Iron Maiden. con Wasting Love. Elclubdelrock.blogspot.com. Está solamente aquí. El Club del Rock. Man, up till now. después de escuchar a Iron Maiden, Wasting Love, con este saludo dedicado a todas las mamitas, a las que han sido y a las que no. 22049-422-0495, el rock es energía, el rock es poder y estamos aquí para entregarte todo el power del rock. En el clubderrock.blogspot.com puedes postear. Tenemos una sesión de foto increíble acá, se lo imaginan. Saludos a Humberto, Franklin, al mono. Que están todos los monstruos aquí. Ya. ¿Ah? ¿No? No, pues no, pues. Estamos en una casa radial respetable. Por favor. ¿Y qué hace ese combinado ahí? Oye, sírvete el tuyo nomás y quédate pila. Esa niña que está ahí, ¿qué hace? ¿La que está agachada? ¡Sigamos! Perdón, pero estoy a punto de morir. Ya, chicos. 22049-422-0495 para que saluden a sus mamitas rockeras. Y vamos a leer los posts que tenemos en el clubdelrock.blogspot.com. Amigos, por fin jueves. Pucha, esto debe ser toda la semana. Echo de menos escuchar buena música y un buen programa también. Compañero rockero, como todos los jueves debo pedir mi tema, obviamente. En esta oportunidad quiero escuchar otra vez mi banda preferida, que es Pantera. Si se puede, el temita Fucking Hostile. ¡Un temazo! Ya, queridos rockeros, un gusto pasar por su humilde programa. Harta suerte, se despide esta humilde rockera. Esta humilde rockera, Karen. Cosita, ¿cierto? ¡Chao, Paco! ¡Chao! Cumple. Bonito. Nos vemos. Nos vemos mañana. Ya. ¿No? ¿Sí? Ya, chao. Ya, chao. Todo el equipo acá. Para Karen, querida y hermosa amiga mía, vamos a tocarle esta dulce melodía. El Vulgar Display of Power, escuchábamos a Pantera. Oh, qué poderoso. O sea, esos temas sí son bastante buenos para relajarse cómodamente en su casa escuchando el Club del Rock. Y para relajarse cómodamente escuchando un buen metal, el afiche. ¿Dónde está? Ya. Recuerden que en la Papa Di Prato este fin de semana se presentan los Hellhounds con el tributo a Destruction. Desde La Serena, Predator con el thrash y el death metal. Y Batacazo con Greencore y death metal. Valor tan solo 1500 y produce Care Ace Madness Production. Así es que ya lo saben, la Papa Di Prato es el mejor lugar para relajarse escuchando estas dulces melodías. Más postes del clubdelrock.blogspot.com. Hola, hola, ¿qué tal? Holanda, ¿qué tal, ca? No he podido escuchar tu programa porque eso ahora tengo clases en la U, pero ya encontré la solución y hoy día lo escucharé. ¿Qué dices tú? Compro pila al pendrive. Ya. Sí, sí, bueno. Humildemente pido un tema de Bullleshed del disco Across de Open Sea, el tema Execute Them All, dedicado a todos mis amigos que ahora tengo votados por motivos académicos. Sí, pues estudie, compadre. Y además mandar un saludo a Ingeniería en Prevención de Riesgos del primer semestre de la U del Mar. Prevención de riesgos. Claro, en prevención de riesgos, ya. Sobre todo a mi morenaza Karen. Ya, chau. ¿Quién es? Claudio. Claudio, por supuesto, Claudio. Tus temitas y tus solicitudes están aquí en el Club del Rock. Vamos con Execute Them All. Un legend solamente aquí. Escuchamos Execute Them All, pedida por Claudio ahí en el clubdelrock.blogspot.com. Seguimos con los posts. Atención, Yubi, despierta, Yubi, despierta, linda. Buena, Juaco, la Yubi por aquí. Te quiero pedir un tema de Nightwish, Sleeping Sound, para sacar la pena y ponerme nostálgica. Nos vemos. Eso escribió la Yubi. estamos en NASA. Le agradezco el gesto que tuvo hoy día. Bastante productivo. Y ojalá que le haya gustado la película. Vamos entonces con Nightwish. Nos ponemos nuevamente románticos. Vamos a escuchar Sleeping Song de Nightwish, dedicado para Yui y también para Linda. Solamente por acá. El Club del Rock. Desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fuera un burrito. Horas con 3 minutos y continuamos aquí en el Club del Rock. Y bueno, vamos a continuar en este bloque de la música chilena, la música que también hay que tocar en el rock porque hay mucho rock chileno bueno, ¿ya? Y vamos a comenzar con este grupo que viene el fin de semana a nuestra ciudad. Me refiero a los Difuntos Correa, que en su primera visita oficial lo hacen por lo que son las actividades de la Semana Mechona de la UDA, que lo traen como cierre de las actividades de esta semana. Recuerden que en el día de hoy está La Noche Sexy ahí en el fondo del bosque, en la discoteca Costa Cuervo. Mañana está el Tolomiro a las 10 de la noche y el primer encuentro de Turing desde las 3 hasta las 21 horas. Y el sábado, ya lo saben, los Difuntos Correa ahí en la costa también, ¿ya? Así que vamos a comenzar con esto que se llama Mujer Azul. Recuerden postear al clubdelrock.blogspot.com. Y también saludo a toda la gente que está en el Messenger. Escuchamos a los Difuntos Correa con Mujer Azul, que este sábado están aquí en nuestra ciudad de Copiapó. Y recuerden, si quieren pasar un momento grato, un momento ameno y pasarlo muy bien en la Papa Di Prato, los espera de lunes a viernes para ofrecerles cervezas, tragos nacionales e internacionales. Esto está en Atacama 472, la Papa Di Prato, el único lugar donde la pasan muy bien y es el clásico bar por excelencia en Copiapó. Seguimos con los posts. Luego ya vamos a hablar de los temas que habíamos convocado en esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy bueno tu programa. Me gustó mucho. Tuve la suerte de escucharlo el jueves pasado, pero eso sí, no alcancé a escuchar un tema de la hermosa mujer de Psycho, Denise Malebrand. Y podrían poner un temita de ella que me encanta. Podría ser Lo que mereces, que me encanta. Sí, ya sabíamos que te encanta. Y también eso sería. Mucha suerte en todo, compañeros. Chao, se despide Benjamín. Y con esta canción vamos a dedicársela a todas las mamás, a todas las mamitas de nuestra ciudad de Copiapó, ya que en el día de hoy es el día oficial de la madre, hoy 10 de mayo. Y bueno, comercialmente se celebra en el domingo y toda esa onda. Pero vamos a ver quién está en la línea. A ver, ¿tenemos a alguien? ¿Aló? ¿Aló? No. Bien, vamos a continuar. Bien, como te decía, esta canción va dedicada para todas las mamitas de nuestra ciudad. Vamos a escuchar a Psycho con Lo que mereces, que Denise Malebrand se lo dedicó, por supuesto, a su madre. Vamos a continuar aquí en el Club del Rock. Bajo un sauce nacen sueños grandes y no hay más que ver la tierra y tomar su siembra. Quieres cruzar, correr lejos fuera de la frontera. Solo sostener. Vamos a escuchar a los Mugs, tenemos invitados, vamos a estar luego hablando con ellos. Esto es el Club del Rock en Radio Madero. Tírame la carpa, te enganchaste con mi falta. Tírame la carpa, te asomaste en el agua del alcohol. Tírame la carpa, la verdad es que no te vi nada. Tírame la carpa, mis amigos te dieron el trago. Escuchábamos a los Mugs, Levantar Carpa, y anteriormente a lo que es Lucibel, En Paz. Ya, vamos a continuar en esta noche y vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos de Care Ace Productions. ¿Cómo están, niños? Hola, hola, bien. Alejandro, bien. Espérate, déjame entrar acá mientras tanto. Bueno, les cuento tal como hemos estado informando esta noche, que hoy es el día sábado. Se viene el gran Metal Fest Volumen 2 acá en la Papa di Prato. Y bueno, quienes nos van a contar más detalles de ellos, Alejandro y los niños del tributo a Metallica. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. Aquí estamos una vez más en la radio promocionando las tocatas. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escucha todo bien? Sí, ya. Bueno, cuéntanos sobre la segunda versión del Metal Fest, que se viene ahora con todo. Grandes bandas y todo esto. Bueno, esta es la ocasión del segundo Copiapó Metal Fest. Bueno, y un saludo a toda la gente que nos apoyó en la primera versión, a la gente que fue a apoyar el tributo a Metallica y a Le Futray. Ahora se viene una banda de Serena que tocan thrash y death metal, cover y temas propios, llamada Predator. Más dos bandas locales que son Batacazo, que toca un estilo death con greencore. Y la banda y Hellhounds, perdón, Destruction, claro. Ya, A ver, prueba tu micrófono, Alejandro. Aló, aló, aló. ¿Ahora? Aló. Ahí sí, ya. Ahora sí. Bien. Esto más o menos está marcado dentro de qué temática de música. Estamos viendo que la vez pasada fueron tributos, Metallica. Y ahora más o menos es más brutal con death metal, thrash y todo esto. ¿Van a ser siempre así los Metal Fest de diferentes categorías cada uno? Decíndose. A ver, los Metal Fest de hecho van a tener varias ramas. Pueden haber bandas thrash, bandas death metal, bandas grindcore, estilos propios, y orientado más o menos a eso. Yeah. Yo creo que el sello de Copiapó Metal Fest va a ir orientado a un público más o menos que le guste ese tipo de música. Yeah. No así los Full War, que son los Full War, son los el otro la otra temática que tenemos como productora. Está más bien diseñado y hecho para bandas tributo. Ah, sí. Y eso, más o menos eso es lo que es el Copiapó Metal Fest. Claro, o sea, lo que estamos hablando ahora, lo que corresponde al Copiapó Metal Fest, como decía Nelson, va a variar bandas que tengan temas propios o a la vez hagan cover de bandas. Yeah. Y la otra rama, que son los Full War Metal Monster, que está dedicada a sesiones solamente tributo. Tributo, claro. Bien. Bueno, cuéntanos algo de los Predator de Serena. ¿Qué estilo tienen? ¿Primera vez que vienen? Sí, ellos llevan alrededor de 3 años tocando. Y igual un saludo para ellos que lo están escuchando en línea en Serena ahora en estos momentos. A través del www.maderafm.cl. Claro. Y llevan tocando harto tiempo, como te digo, y están focalizadas más en... Igual tienen temas propios y, digamos, cover, que va en toda la que es gama thrash metal, Sodom, Destruction, Creator, uh-huh. Y más o menos va en esa línea. Me parece. Bueno, y ya, a los Hellhounds ya lo hemos visto ya en el anterior Metal Fest, y lo vimos también el lunes en la tocata. Una opinión personal, ¿cómo estuvo el fogón del lunes? A ver, yo creo que hubieron ripios musicales, la amplificación era buena del todo en cuanto a sala, pero faltó lo que era backline, por ejemplo. Había, se notaba que faltaba backline, y eso en el fondo hizo que los tipos de Hellhounds no sonaran muy bien, pero yo creo que para el sábado va a haber más que alguna sorpresa. Ah, ya. Yeah. Yo creo que va a haber un staff más o menos completo de backline. ¿Ya? Y eso, yo creo que el sábado van a sonar realmente como suenan ellos. Me parece. Son una banda bastante buena y tienen la fuerza para hacer el tributo a Destruction. Bien. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que podríamos escuchar en este día sábado. Tenemos acá Territory. Solamente aquí. Pero sí puedo entregarle más música. Estamos en el Club del Rock. Ahí pasaba Sepultura. Perdonen mi ignorancia. Perdonen la ignorancia de todos. Oye, les cuento que estamos junto a la Papa Di Prato, el mejor lugar donde puedes compartir de tu mejor. Lo mejor lugar donde puedes compartir cervezas. Tenemos tragos internacionales, las mejores tablas y, por supuesto, un muy buen ambiente. También los tributos y tocatas cada fin de semana. Y también los partidos de fútbol que a ti también te gustan. La Papa Di Prato, donde tú puedes compartir de lunes a viernes desde las 16 horas. Bien, vamos a seguir conversando con los chicos que nos tienen más actividades. Y este es el Metal Fest de volumen 2 solamente. ¿Pero qué más viene ahora? ¿Qué viene después? Siguiendo con el ciclo de tocatas de Careas Madness, se viene para el día 19 de mayo la quinta edición del Full World Metal Monster, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Ya? Que son las sesiones para grupos tributos. En esta ocasión se viene súper pesado el asunto con Pentagram, que lo hace Batacazo de Copiapó, tributo a Pentagram. El tributo oficial a Dream Theater en Santiago, Apogeo. Yeah. Y además, también de Santiago, el tributo a In Flames, llamado Pilsuwitch. Así que va a estar dura la cosa para ese día. Genial, o sea... principalmente está más dirigido a lo que es el metal más duro, más duro. Claro, igual un saludo para la gente de Dream Theater que a lo mejor está escuchando ahora online en Santiago. ¿Ya? Un saludo para ellos y confirmarle que va todo, está saliendo todo para el 19. Está saliendo todo, eso es lo bueno, ¿eh? No deja nada. Bueno, tenemos, no se elijan de la siguiente parrilla: Octavarium, Hollow Years, Metropolis. Sí, tengo esos temas de Dream. Cualquiera. Ya, vamos entonces. A Metropolis, yo creo. Metropolis. ¿Mm? Sí. Me parece. Vamos a escuchar ahora a Dream Theater con Metropolis. 9 minutos de un espectacular rock. Es el tema más largo. Recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato. 22049-422-0495. Y el concurso para esta noche, la primera persona que llame antes de las 12 se gana una entrada doble para la Papa Di Prato. Después de escuchar esta gran obra musical llamada Metrópolis, continuamos con el Club del Rock. 22049422495, elclubdelrock.blogspot.com, para que pidan sus canciones. Bien, chicos, bueno, estamos viendo la fecha. Vamos a ver qué pasa el 2 de junio. ¿Qué nos cuentan de esa fecha? Bueno, el 2 de junio se viene bastante, bastante auspicioso. Tenemos a Human, la banda oficial tributo a Dead de Sudamérica. Me parece. Y una banda emergente, que en realidad son los mismos integrantes de Human, que se llaman Reflexión, con un metal bastante progresivo. ¿Ya? Y una que otra sorpresa para esa fecha. Lo ideal sería que fueran todos a ver el gran tributo que hacen los chicos de Human. ¿Ya? Ya que son considerados, bueno, como dije anterior, una de las bandas tributo oficial en Sudamérica. Hacen una mezcla bastante buena de lo que son el repertorio antiguo de Dead, yeah, más lo nuevo, y Reflexión también son bastante buenos músicos. También del mismo estilo de Dead. Claro, es más o menos Cynic, como por dar un ejemplo, Cynic, Spider Architect y Meshuggah, por ejemplo. Yeah. Y bueno, son bastante buenos, lo he escuchado y son bastante buenos. ¿Primera vez que vienen a Copiapó? Primera vez que vienen a Copiapó, no así Human, que vino la vez pasada en noviembre y hicieron un recital bastante bueno. Claro. Lamentablemente en esa oportunidad fue poca gente, no supo apreciar la calidad de la banda. Yeah. Y esperamos ahora a la gente que nos fue, vaya a verlos, porque es un grupo totalmente espectacular, digno de ver y disfrutarlo acá de los metaleros copiapinos. Sí, no, Dead tiene bastante trayectoria por lo que me han contado mis amigos que tienen ese estilo. Bueno, ¿qué podemos escuchar de ese estilo? Es Dark Tranquility, de su álbum Proyecto. Vamos a escuchar Freak Heart. Estás aquí en el Club del Rock. We'll be right back. Ahí escuchábamos a Dark Tranquility. Y estamos revisando junto a los chicos de Carrie Ace Madness Production, los que son las tocatas que se vienen para estos meses, que se vienen bastante buenas. Bueno, seguimos recorriendo esta travesía de tocatas que vamos a hacer y llegamos al 30 de junio. Cuéntenos qué viene en esa oportunidad. Bueno, para el 30 de junio se viene lo que es, dijera yo, un hito en la historia del metal aquí en la región, porque se va a presentar por primera vez una banda de carácter internacional y del tipo metal en la ciudad y en la zona, digamos. Así que nada más y nada menos que la banda de Colombia, Perpetual, ¿ya?, que viene de una gira extensa por Sudamérica. Van a ser alrededor de 10 presentaciones en Chile y una de ellas es acá en Copiapó el día sábado 30 de junio. ¿Confirmado ya? Está confirmado. Para la gente que lo quiera ver, en www.myspace.com/perpetualband está el calendario con la fecha. ¿Ya? Está señalada la fecha de Copiapó el día sábado 30 de junio. ¿Qué estilo tiene más o menos Perpetual? A ver, Perpetual hacen un death bastante melódico. Uh-huh. Onda In Flames, Dark Tranquility, con tendencias más o menos de ese tipo. Yeah. Teclados bastante bien acabados. Uh-huh. Y eso, en el fondo es un metal bastante bonito de escuchar, bastante bueno. Yeah. De hecho, igual ellos telonearon en Colombia Dark Tranquility, que era la banda que escuchábamos recién. Uh-huh. Es más o menos un estilo similar. Hoy día estuve conversando con el manager, ellos se encuentran en Ecuador y tienen pura gana de venir a Chile, que es la, digamos, la escena que más les interesa dentro del rango sudamericano de la gira que están haciendo. Y igual los mandaron un material que lo vamos a escuchar a continuación. Uh-huh. Preséntalo, pues. Y claro, y o sea, igual decirle a toda la gente que viene que apoyemos estas causas y estas instancias que al menos nosotros como productora estamos moviéndonos para que la gente tenga un buen espectáculo en la zona. De hecho, Careas, estamos trabajando por ello, para que las tocatas sean profesionales en la ciudad. Yeah. Tenemos un sonido digno y respetable y esperamos que la gente nos apoye nomás para que esto siga surgiendo. Bien, bueno, de todas maneras el sonido que tuvimos en La Papa en el primer Metal Fest estuvo destacable, nada que decir. También he trabajado en sonido y destaqué eso del sonido que tienen ahí. A pesar de que el local es chico todo, pero tiene muy buena llegada. Bueno, antes que nada, el saludo correspondiente para sus amigos, familiares, todo, antes de despedirlo. Pero vamos a escuchar la canción primero. Claro, este es del disco nuevo de Perpetual. ¿Ya? El tema se llama Mental Butch y espero que le guste a todos y a carretearlo nomás el día 30 y La Papa con Perpetual. Vamos entonces con Perpetual. Ya, ahí está. Ahí escuchábamos entonces a Los Perpetuals. Muy, muy, muy, muy buen disco, me parece. Yo sé que hay que ir a verlo el 30 de junio. Es el show más estelar que presentan este año, por lo que estoy viendo. A ver, yo creo que va a ser uno de los más esperados. Yo creo que es un show internacional, pero yo creo que podemos traer otra banda sorpresa por ahí. ¿Ya? Qué sé yo, puede ser una banda nacional. De nombre. ¿Ya? Y yo creo que este no va a ser la única vez que va a ser algo más o menos bueno acá en Coyapo. Yo creo que vamos a tirar algo sorpresa, pero para más adelante. O sea, esto es solo el principio. Es solo el principio, just the beginning. Esperamos claro. Nomás que la gente nos apoye para seguir haciendo cosas aún mejores. Claro, esa es la idea. La gente vaya y apoye, esa es la idea también. Entonces, recordemos este fin de semana: Hellhounds, Predator y Batacazo. Sí, sí, Batacazo. Correcto. La Papa Di Prato. Nuestros grandes auspiciadores, valor 1500 pesos. Y recuerden, si quieren ganarse una entrada, llamen desde ahora hasta 3 minutos más para ganarse una entradita a lo que es esta Gran Tocata, una entrada doble, ¿ya? 22049-422-0495, ¿ya? Y bueno, chicos, saludos. Ya estamos despidiendo el programa y los despido a ustedes y los invito también para la próxima oportunidad que tengan al programa El Club del Rock. Bueno, sí, más adelante igual vamos a estar recordando las fechas que se vienen más adelante, que es el 19, el 2 de junio y el 30, pero ahora los que nos convoca lo de este sábado. Y bueno, un saludo a la gente que está escuchando en Santiago, a la gente de Dream Theater, a la gente de Predator en Serena, que va a estar bueno el sábado, así que un saludo a todos y a la gente que vaya y apoye nomás a la productora, a los recitales, que se van a seguir haciendo cosas mejores y solo va en ellos mismos nomás. Exactamente. Eso, despedir el programa diciéndole a todos e invitándolos cordialmente para el día sábado. Va a haber un buen sonido, garantizado lo que es iluminación y espero que sigan apoyando a la escena como lo han venido haciendo. Y con eso nosotros podemos seguir creciendo como productora y seguir haciendo eventos magnos y dignos para la ciudad. Eso. Me parece pues, niños... Bueno, los vemos en una próxima oportunidad y ya saben, convocamos a toda la gente para este 12 de mayo a ir al gran Metal Fest volumen 2. Bien, y ya despedimos a los chicos y nos vamos despidiendo nosotros también. Muchas gracias a la gente que nos escuchó a través de Madero FM 94.1, a través de www.maderofm.cl y también vía podcast, tú también que estás escuchando ya que descargaste el programa desde clubdelrock.blogspot.com. Ya me despido con un saludo para la gente que nos escribe. No alcanzamos a poner los temitas. A ver quién tenemos aquí. Al Alejandro, ya, al Kiko también. Y ¿qué más? Fabián, ya. La próxima semana vamos a tocar los temitas que nos han pedido. Recuerden que pueden visitar todos los días el clubdelrock.blogspot.com y postear los saludos, canciones y todo lo demás. El programa estará ya disponible luego en la página para que lo descarguen. Nos despedimos entonces con Type on Negative. Esto es Wolf Moon. Que tengan muy buenas noches. Esto ha sido... We'll be right back.